contexto en el que estamos viviendo, donde hay todo un clima de criminalización de buena parte del pueblo mapuche y de responsabilizarlos, ¿no?, de manera bastante general, de varios hechos que van ocurriendo en nuestra comarca, ¿cuál sería la investigación o la necesidad de conocer el origen del ADN de Javier Cañío? Bueno, de la investigación que estamos llevando adelante de un hecho del 21 de julio, que es el de Gajo 40.900, es una interrupción de cuatro encapuchados que habían maniatado y habían incendiado un puesto de la estancia ahí en la zona de Puyén, de una de las estancias, y que el puestero le había asestado un corte con un cuchillo, y como hay manchas semáticas de ese hecho, de las averiguaciones que se llevaron adelante en la jurisdicción, se determinó que esta persona podría haber tenido algún accidente en esa fecha. Entonces, a los fines de cotejar si el ADN de él resulta ser alguna de las manchas semáticas del lugar del hecho, es que en el día de ayer se le hizo un hisopado bucal para poder cotejar y analizar si este joven fue parte de ese hecho. Correcto, el procedimiento es el que puntualmente se realiza, pero nuestra pregunta tiene más que ver con por qué Javier, digamos que es un Inán Lonco, es una autoridad responsable de la comunidad. Sabemos también lo que implica para un pueblo, ¿no?, tan pequeño como el Maitén, llevar a una persona, ¿no?, a entrar a una comunidad con patrulleros, digamos. Si bien el mecanismo sabemos, ¿qué dudas puntuales tienen con la comunidad Cañú, que dista bastante de la comunidad Vuelta del Río, de la comunidad Loja en Resistencia? Acá no hay ninguna duda. Hay una información que fue aportada por las investigaciones policiales, y tengo un montón de líneas de investigación relacionadas con ese hecho, y una de las posibilidades era de que él podría haber sido una de las personas que interviene y que deja restos de sangre. Fuera un lonco o fuera cualquier persona que pudo haber estado lastimado o lesionado por un arma blanca, o que hubiera dejado algún rastro de ADN en el lugar. Yo no sabía, y además no interesa si es un lonco o no es un lonco, o si es una persona relacionada con mapuche o es un no mapuche. Yo tenía esta... Es una de las líneas de investigación, y por eso fue que se hizo este estudio, esta extracción de muestra de saliva con un hisopo en la boca para determinar si hay correlación con el ADN. Nada más, no hay ni criminalización ni nada de eso. No, claro, pero bueno, hay una clara... no sé si por su parte puntualmente, por eso queremos preguntarle, sabiendo que personas heridas de cuchillo en la comarca puede haber un montón, y sin embargo Javier no tiene ningún tipo de vínculo, por lo que hemos conversado con la familia, ni con el RAM, ni con la organización, y de hecho también en conversaciones que han tenido con Evaristo Jones, él tampoco dice haberlo mencionado en ningún momento en la causa, ¿no? No surge de la declaración del puestero quién pudo haber sido. De las investigaciones que están llevando adelante, hubo indicaciones puntuales de que esta persona pudo haber estado lesionado, y por eso que se le sacó la muestra de ADN. Y la verdad que yo no tengo ningún encono personal con nadie relacionado con ninguna comunidad, al contrario. En Esquel está lleno de gente relacionada con mapuche y no mapuche, así que la verdad, como fiscal, a mí la verdad que sí es mapuche o no es mapuche el autor del hecho, no me cambia en nada, al contrario, yo tengo que determinar y determinar la veracidad de los hechos y quién fue el autor. Fiscal, otra consulta. Además de Javier, ¿qué otras personas, mapuches o no mapuches, han estado vinculadas en esta investigación? Un montón de gente, tengo un montón de teléfonos celulares, se están haciendo un montón de averiguaciones relacionadas con eso, con ese hecho puntual. Es parte de toda una investigación, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, muchas de las, de los vecinos, vecinas, ¿no?, de allí del Maitén, estaban muy preocupados por esta decisión, y además Javier, que es una persona referente de una comunidad, y nuestra intención era, bueno, conocer un poco más sobre esta investigación, porque, bueno, recordemos que la ministra, ni más ni menos, fue quien menciona como punto de partida en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado este testimonio. Y ahora, nuevamente, digamos, esta investigación lleva a otro... Eso no tiene nada que ver con esta investigación, Lo que estamos investigando acá es quiénes fueron estas 3-4 personas encapuchadas que entraron el 21 de julio a la madrugada y la víctima justamente resulta ser también una persona de la comunidad mapuche. No, acá no hay ninguna, no hay ninguna búsqueda de un responsable por ser o no ser de una comunidad. Estamos buscando al responsable del hecho. Bien. Sea mapuche, no sea mapuche, sea galés, galenso, o sea, no sé, de la nacionalidad que quieran, pongan el nombre que quieran. Claro, acá claro. No hay ningún encono con nadie en particular. Estamos investigando, tengo también, como te dije recién, listado de llamados telefónicos o teléfonos utilizados en la zona del hecho, donde también se está investigando eso y van surgiendo elementos y datos para ver y poder corroborar a ver quién pudo haber sido la persona lesionada en ese hecho y que recibe la asestada del cuchillo del postero. No, no, no hay, acá no tiene nada que ver ni con a nivel nacional, ni con lo que dijiste vos recién de Bullrich, ni con ninguna relación, ni con ninguna otra causa. Solamente este hecho puntual. Bien, Carlos, otra pregunta le queremos hacer. Sí. En relación a esta investigación, ¿ha habido algún tipo de investigación hacia adentro de las fuerzas de seguridad? En el caso de la policía del Maitén, sabemos que puntualmente han tenido bastante desprolijidad con el tratamiento de algunas personas detenidas en el marco de la misma causa, ya sea la detención que hubo en enero, con estas personas, estos 7 detenidos. ¿Qué investigación ha habido o cómo se está investigando también hacia adentro de las fuerzas represivas que tiene el Estado? En este caso, la policía de Maitén. En este caso puntual no hay ninguna investigación contra ninguna fuerza represiva. Estamos investigando a ver quiénes fueron las 4 personas que dejaron pintadas del RAM, panfletos, hablaban en un idioma que el puestero dijo que era mapuche, y que se identificaron como mapuches, pero no sé, no sabemos quiénes son, no tenemos idea quiénes son, tengo un resto de sangre, que es la única forma que tengo para determinar quiénes son, es cotejando rastros de ADN con ADN. Claro. Acá estamos investigando solamente ese hecho. Bien, nosotros le preguntamos porque usted sabrá, como persona de la justicia, miembro del Poder Judicial también, que ahí tiene mucho que ver en las investigaciones, supongo que ustedes lo deben considerar, la injerencia que tienen los medios de comunicación respecto de estas noticias y muchas veces no tener la palabra de los hechos por parte de en este caso, de los miembros del Poder Judicial o de parte de las investigaciones, hace que se confundan varios hechos, ¿no? De hecho, se está dando en este momento toda una presencia muy grande de efectivos de distintos policía, ¿no? Gendarmería, y aparecen vinculados todos los casos con el pueblo mapuche. ¿Usted cree que hay algún tipo de interés por parte de la policía de seguir revictimizando o criminalizando de alguna manera al pueblo mapuche? La verdad es que no tengo ninguna constancia de eso. Habría que preguntarle a la justicia federal, que es la que está haciendo todos los allanamientos y todos los procedimientos que se están viendo últimamente en la jurisdicción tanto de Chubut como de Río Negro y de Neuquén. La verdad que no sabría responderte a eso. Lo tanto, por lo pronto nosotros estamos investigando hechos puntuales. No que no se relacionan entre sí por ahora, no tienen ninguna relación ni vinculación con el resto de las investigaciones. Cada hecho tiene su investigación, tiene su curso, y la verdad que no de momento no tenemos ninguna determinación a nivel oficial de qué tenemos que hacer. Nosotros investigamos lo que tenemos que investigar, y un hecho puntual, y punto. No hay una... Entiendo que me estás preguntando si hay una bajada de línea, y acá no hay ninguna bajada de línea, nada. Acá estamos investigando un hecho, punto. Claro, que sí, por supuesto, están bastante, que por ahí están bastante relacionados entre sí, ¿verdad? Pero es lo mismo que podemos estar relacionados, que están investigando, hagamos una comparación de un procedimiento del federal, de la justicia federal. Si investigan a alguien porque tiene droga encima, van a querer determinar a ver quién es el que produce la droga. Acá, la verdad que es un hecho puntual. Tenemos un hecho donde el 21 de julio, 2 de la mañana, ingresaron 4 personas, maniataron, incendiaron un puesto y estamos buscando a sus autores. No sabemos quién son. Hay una pintada de RAM. No puedo certificar que sea RAM. O quiénes son RAM, o quiénes serían los autores de esa ni de las pintadas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es queriendo determinar el autor de ese hecho. Carlos, le habla Gerardo Biaín, acá de Radio Fogón también, pero sí. Sin embargo tiene elementos para identificar concretamente a una persona. Pero por eso, esa persona puede ser cualquier persona, es una persona humana, lo único que tengo, es un masculino aparentemente. Claro, pero usted pidió el ADN, ustedes de la justicia pidieron el ADN de una persona particular que es Javier Cañú. ¿Y cómo llegan a esa persona? Bueno, eso es lo que investigación, lo que también hice fue determinar en todos los hospitales de la zona, ese 21, 22, 23 de julio, si hubo algún ingreso de un lesionado por arma blanca desde Corcovado hasta Bariloche. Y no ingresó nadie a ningún hospital público, ni a ninguna sala de atención pública. Pero hay alguien que efectivamente sangró en el lugar del hecho por la puntada del cuchillo, por la asestada del cuchillo del postero. Entonces, en este hecho puntual lo que tengo es una persona que sangró en el lugar del hecho. Uh-huh. Y esa sangre obviamente la tenemos, la obtuvimos, la pudimos secuestrar y la tenemos identificado con un perfil genético. Yo lo que tengo que ahora es buscarle es la identidad de esa persona a través de esa sangre que encontramos en el lugar del hecho. Claro, en eso estamos totalmente de acuerdo y es lo que venís explicando. La pregunta nuestra es ¿cómo se llega a querer cotejar esa muestra con la de Javier Cañú? ¿Por qué esa persona, digamos? Esa persona porque de la información que me dio policía, de una de las líneas de investigación, es que esta persona estuvo en esa época con una molestia corporal. Aparentemente tuvo un accidente o algo así referido que han relacionado diferentes personas, como que esta persona tuvo un accidente en esa época. Entonces, a los fines de determinar si tuvo que ver o no tuvo que ver, es el hisopado bucal para descartar o no su participación en el hecho. Pero podría haber sido él, como podría haber sido cualquier otra persona que haya aparecido en un hospital con una armatomería de arma blanca. Claro, pero vos nos estás diciendo que no apareció en ningún hospital y que es justamente el comentario de que tenía una molestia corporal. El tema, lo que nos preocupa es cómo se llega a ese comentario o a esa línea de investigación que no consta en ningún lado porque no ingresó nunca en un hospital y se identifica a una sola persona. Pero acá lo importante es que no te preocupe la investigación. La investigación la llevo yo junto y además se la mostré a la jueza ayer para que ella pueda decidir y avalar mi pedido. Entonces, que no te preocupe lo que hace la justicia. Justamente que te preocupe cuando no hace la justicia. Estamos queriendo determinar la veracidad de qué pasó y buscando al autor. Claro, pero insisto, puede ser cualquier persona, hasta puede ser, alguien que haya estado en ese momento, como te digo, lesionado. Es decir, estamos buscando a alguien lesionado en ese momento. Claro, pero Carlos, el razonamiento mío es el siguiente. Entre el 21 y el 23 de julio, gente que tuvo molestias corporales pudo haber sido muchísima en toda la comarca. Pero ustedes están pidiendo el ADN de Javier Cañú. Siendo que él no ingresó en ningún hospital, como vos lo acabás de decir. Tuvo una molestia corporal, según alguien, una fuente que la justicia la haber sacado de algún lado, que no sabemos quién es, supongo por lo que decís, de la policía. Las tareas investigativas efectuadas por la policía, sí, me llevaron a que me indiquen que podría ser esta persona la que pudo haber estado lastimada en ese momento. Por el momento tengo esta persona, entre otras, como te digo, líneas de investigación, que por ejemplo tengo un listado de teléfonos que son un montón, que se utilizaron en ese momento, ese día. Estamos investigando a todas las personas que podrían haber utilizado esos teléfonos. La investigación esta sobre la molestia corporal de Javier Cañú, ¿proviene de la policía del Maitén o la policía de otro lado? No, proviene de dichos de gente de Maitén. Dichos de gente de Maitén. Y esta gente ha declarado en la causa, digamos, está incorporado al cuerpo de la causa, digamos, estos testimonios. Sí, claro. es una información que sale justamente de la investigación, sí. Fiscal, una pregunta más, porque bueno, usted nos dice que descansemos, que no nos preocupemos, que de la investigación se ocupa la justicia, por supuesto, eso es lo que nos interesa a todos y a todas, poder confiar en la justicia, pero también conocemos el accionar de la policía del Maitén y puntualmente en el caso de lo que fue la comunidad Cañú, hemos estado leyendo también la nota en la que usted hace referencia en la investigación que habla del Cerro Azul, del refugio, y hace mención al espacio territorial desde un lugar de desconocimiento muy grande respecto de lo que significa una comunidad. Mandan a buscarlo a la zona del refugio. ¿Usted está al tanto, fiscal, de la medida cautelar? ¿Usted está al tanto de cómo accionó la policía y la gente del Maitén cuando... ¿Cuándo? ¿Ayer? No, no, me refiero a lo que significa la comunidad Cañú y lo que implica el accionar de la comunidad Cañú dentro del Maitén respecto de este emprendimiento. Está bien, pero a ver, eso creo que ha sido una investigación que tiene años, o que ha sido una investigación de años. Yo acá no tengo absolutamente ninguna relación de eso con esto. Y podría haber sido, en este caso, aparentemente, como ustedes me están diciendo, es un lonco de esa comunidad. Pero podría haber sido cualquier persona. A mí no me importa si es lonco o no es lonco. Yo estoy viendo y queriendo determinar si fue parte del hecho. No importa si tiene un cargo, si tiene otro título. No. Va más allá de eso. Vamos a decir, podría ser parte o no podría ser parte. Con la determinación científica se va a determinar si tuvo participación o no. Y punto. No, acá no hay criminalización, ni estoy buscando un lonco, ni nada que ver con lo que pudo haber pasado con la comisaría del Maitén, con esa comunidad, no sé cuándo. Claro, nos cuesta pensar que no tenga en cuenta, o sea, que confiemos en una investigación que no tiene en cuenta el accionar de la comunidad, sabiendo que en este caso, señor fiscal, en la orden de investigación, bueno, tenemos entendido que ustedes llegaron con llegaron con efectivos policiales para buscarlo a Javier, haciendo referencia de un refugio que, ¿no? Como teniendo esa referencia que tal vez no sea la que corresponde. Entonces, por eso nuestra duda, no sé si me explico, fiscal. Pero ¿qué diferencia hay entre si ese es el lugar o no es ese lugar? Esa parte que no entiendo. Claro, que son como... Yo estaba buscándolo a él. Claro, pero el tema es que usted se está basando su investigación en dichos de personas que sí pueden tener algún tipo de interés o de motivación respecto... Está bien, pero más allá del interés o motivación, si fue parte o no fue parte, lo determina el ADN. Y lo único que queríamos, que fue lo que yo le pido al juez, y el juez me avala, es el informe, es decir, la extracción de muestras de ADN para cotejar. Una vez que se coteje científicamente, tenga el resultado, ¿ha sido parte o no ha sido parte? Y no tengo más nada que, y no hay más nada que evaluar al respecto. Eso no es. Es decir, ¿ha sido o no ha sido parte del hecho? Claro. No hay ninguna relación ni con la comunidad, ni con, como decís vos, el refugio, y no tiene nada que ver con eso. Claro, bueno, entendemos que sí tiene que ver, entendemos que es muy difícil confiar en una justicia que, digamos, no tiene en cuenta un contexto, ¿no?, en el que se producen algunos hechos. De hecho, usted está diciendo que ha tenido en cuenta el testimonio de alguien de la comunidad del Maitén, y sabemos que la comunidad del Maitén tiene una complejidad y una diversidad de miradas respecto de la realidad, como toda comunidad, y bueno, y que por eso entendemos... Está buenísimo. Que... Sí, claro, pero por eso, pero insisto con el resultado. Yo voy a determinar con el informe científico del ADN si fue parte o no, él o cualquier otra persona que le saquemos ADN. Es decir, no es porque es él o porque ha dejado de ser él o porque no era él. No importa, insisto, no importa qué ocupación tiene dentro de la comunidad o qué función cumple dentro de la comunidad. Lo que vamos a buscar es si tuvo parte o no, de acuerdo a lo que se nos informó. Bien o mal, está informado y es parte de la investigación. Entonces, no solamente él, sino que a muchas otras personas, entiendo, le sacaremos muestras de ADN para ver si tuvieron que ver en el hecho. Es un hecho puntual donde, por suerte, es uno de los pocos hechos donde hay una muestra hemática, es decir, una mancha de sangre, donde se pudo determinar de esa muestra de sangre un perfil genético. Uh-huh. Lo que tenemos que determinar es quién es el dueño de ese perfil genético para poder imputarle el hecho este. ¿En qué lugar se lleva adelante la investigación de esta muestra de ADN que sacaron ayer, y cuánto tiempo tardaría, digamos, esa pericia? Y eso lo voy a ordenar que se haga en el laboratorio de investigación forense, que es el mismo que hizo la determinación del patrón genético de la muestra que sacamos en la estancia, en el puesto este de la estancia que se incendió, y va a ser seguramente ese el laboratorio de investigación forense de Comodoro Rivadavia. De Comodoro, ¿y tenés una idea aproximada de tiempo en el cual va a haber un resultado? No, eso es imposible de determinar, porque todo depende de las fechas o de la cantidad de trabajo que tengan. Eso es muy difícil de detectar, yo la verdad que no lo puedo determinar. El tiempo que necesita el laboratorio para dar inicio a las pruebas, a los exámenes. Bien, Carlos, por último, para cerrar, digamos, este tema y pasar a otras consultas que te queríamos hacer, ¿consta entonces en la causa una denuncia concreta sobre Javier Cañú con respecto a esto o...? No hay denuncia concreta. Uh-huh. Hay una investigación, es una de las líneas de investigación de la que surgiría que Cañú podría haber estado en ese hecho. No. Bien. Y esto según comentario de alguna persona que recabó la policía. Exacto, según la investigación que me aporta la policía, sí. Bien, ¿y eso se puede hacer público de qué personas indicaron esta información? Será público para las partes de la causa, sí. En su momento, si algún abogado de alguno de los imputados pretende fotocopias de la causa, la tendrá. No hay ningún problema. Bien, ¿y esto se lo han informado a Javier Cañú o a sus representantes legales? Lo que pasa es que no hay ninguna imputación todavía. No está imputado en la causa de él. Bien. Cuando si llega a estar imputado, será con el resultado del informe pericial, que todavía no lo tengo y que estemos haciendo futurología, y llegado el caso tendrá todas las posibilidades de acceder a todo lo que está en la causa. Si el resultado es negativo, no hay ninguna imputación, no hay ninguna comunicación de imputación ni nada relacionado con él. Bueno, Carlos, gracias por esta información. Te queríamos consultar, además, aprovechando tu presencia en el aire acá de la radio, de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, sobre esta acción que se llevó adelante en enero de este año, que tuvo mucha repercusión mediática y social, de la que vos fuiste parte, estabas de, si tengo entendido, de guardia como fiscal durante la feria policial, en lo que tuvo que ver con los hechos que sucedieron en la LOF en Resistencia Cusamen y luego el traslado de unas personas hasta el Maitén y la detención de 7 personas concretamente en la comisaría del Maitén. ¿Cómo se está llevando adelante esa causa? ¿Qué novedades han habido? En esa causa están acusados, entiendo que 5 de los 7 imputados, uh-huh, y se está por llevar, entiendo que a fines de diciembre, se lleva adelante la audiencia preliminar, que es la audiencia para determinar si la causa va a juicio o no. Bien, ¿y qué has imputado a estas 5 personas y por qué las otras 2 no estarían imputadas? La verdad que no sé puntual, porque yo no llevo la causa, si bien estoy en la causa, no la llevo yo la causa directamente. La causa está a cargo del doctor Oro, de Oscar Oro, que es el otro fiscal de la Fiscalía del Hoyo. Yo estoy juntamente llevándola con él, pero las precisiones relacionadas a ese legajo las podría dar él. Ah, bien, bien. No, teníamos entendido que era al revés, pero bueno, teníamos mal esa información. Yo estuve en la guardia, en la guardia de enero, yo fui, uh-huh, que hice la audiencia de control de detención del 12 de enero, uh-huh, y yo estuve en la comisaría de Maitén ese 10 de enero a la noche. Sí, pero después de eso la investigación la lleva adelante el doctor Oro. Bien, ¿y qué pudiste observar esa noche que sucedió ahí en la comisaría? Que yo no pude salir porque estaba la comisaría llena de gente. No pude hacer las medidas a las que fui a la comisaría para hacer. Era ver el lugar, ir hasta el lugar donde la policía informaba que había sido el altercado por el camión donde trasladaban animales y demás, pero no lo pude hacer, uh-huh, por la gente que estaba afuera. Y bueno, una vez que se fueron los detenidos, como ya le informé en la causa, hay un informe mío porque hubo una recusación que me hicieron en esa causa, uh-huh, después de que se fueron los detenidos de la comisaría hacia Esquel, yo también vine a Esquel. Bien, y con respecto, ha salido en los medios la cuestión de la situación de los detenidos esa noche, donde vos estabas presente y que no tuvieron la constatación tuya o de alguna otra persona de su estado de salud. No, sí, estuvieron en el médico, estuvieron en el hospital. Hay constatación de salud, sí, hay certificados médicos, pasaron por el hospital, sí. Bien, pero tuya personal, digamos, que estabas presente ese día en la comisaría. No, porque yo no tengo y además no debería tener contacto con los imputados sin un abogado. Uh-huh. Bien. Por eso no fui a verlos. Tenemos entendido de que hay otra causa, otra denuncia que hicieron justamente estas 7 personas por el accionar de la policía y de la justicia esa noche. ¿Qué información tenés? No, ¿Cómo? De la justicia, no, de mí. Dicen que la policía, avalado por mí, y bueno, dicen unas ciertas cosas relacionadas con acciones, supuestos accionarios, sí. De esa noche en la comisaría. Bien, ¿y cómo avanza esa causa? No tengo ni idea, esa causa creo que tramita... No, creo no, esa causa tramita en Comodoro. Bien, ¿y tenés idea de una próxima audiencia o algo? ¿Vos estás citado a declarar o algo así por el estilo? Por el momento nada, por el momento nada, estoy supuestamente denunciado por ellos. Estoy denunciado por ellos, pero no tengo conocimiento ni he sido notificado de ninguna, ni de imputación, ni de audiencia, ni de nada. Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo poder conversar con vos, la disposición para hacerte todas estas preguntas, que son las preguntas que se hace mucha gente, y quedamos ahí a disposición para volver a conversar en otro momento y seguir aclarando los vericuetos de la justicia. Muchas veces a las personas comunes se nos escapan, y bueno, está bueno tener por lo menos la palabra de funcionarios, ¿no?, al respecto. Ningún problema. Cuando quieran, te tienen mi número. Me llaman. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias.